va dirigida a la Iglesia Bíblica de la Gracia, va dirigida al cristianismo actual. Y como se ha repetido en reiteradas oportunidades, vemos características acerca del cristianismo actual y podríamos definirlo con palabras: frialdad, falta de amor. Por lo tanto, hermano, me voy a sentar y quiero, le ruego al Señor que hable, que abra nuestros oídos y por sobre todo que cambie al cristiano, a la iglesia, a cada uno de nosotros, que nos arrepienta. Este mensaje se titula Arrepentimiento del Pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? ¿Los pecadores? ¿Los impíos? No, el pueblo de Dios son los creyentes. Vamos a orar. Señor, desciende, por favor. Espíritu Santo, trae convicción de pecado. Muestra delante de nuestros rostros nuestro pecado, nuestra frialdad. ¿Por causa de qué es? Todas nuestras fallas, ponlas delante de nuestro rostro. Abre nuestros ojos espirituales y ayúdanos a mirar cuáles son nuestros pecados. ¿Cómo pecamos delante de ti? ¿Cómo pecamos para con mi hermano? ¿Cómo pecamos para con la iglesia? ¿Cómo pecamos delante de ti? Tú eres santo, Señor. Lo hemos cantado. Apartado, separado de toda maldad, separado de uso común, eres único, incomparable, no hay nada que se te pueda comparar, eres elevado, inaccesible, inescrutable. Señor, tu santidad se describe en la Escritura más que cualquier otra cosa, triplemente santo, santo, santo, santo. Aborreces la maldad, aborreces a los que hacen maldad. Padre, hoy tu iglesia está fría. ¿Por qué será, Señor? Padre, habla hoy a nosotros con sinceridad, como siempre lo has hecho. Este inútil, Señor, carece de capacidad para hablar. Es por eso que ruego por tu misericordia para poder hacerlo. Señor, es grave lo que sucede en el cristianismo, es grave lo que sucede en la iglesia, es grave lo que sucede en cada uno de nosotros, Señor. Es grave que haya frialdad, es grave que haya falta de amor, Señor. Necesitamos arrepentirnos. Necesitamos mirar tu evangelio. Necesitamos mirar tu amor para imitarte, para cambiar, para buscar, para alabar, para glorificar con entendimiento. para predicar el Evangelio con amor. Para servir a la iglesia. Con amor. Para que de una vez por todas amemos a nuestros hermanos. Para que seamos unánimes. Para que no andemos en nuestros propios caminos, cada uno por su lado, buscando lo suyo propio, pensando en nuestro propio bienestar. ¿Cuántas cosas, Señor? Ayúdame a arrepentirme. Alúdeme con este mensaje. Alude a cada uno de los que están aquí presentes. Alude a la iglesia, Señor, bíblica de la gracia, a través de este mensaje. Alude, Señor, al cristianismo, a cualquier persona que escuche este mensaje. Haznos meditar, haznos arrepentirnos. Señor, y como dije al principio, expón nuestra maldad delante de nuestros ojos y ayúdanos a cambiar. Que a partir de esto que tú estás hablando, Señor, permitas que actuemos de otra manera. Señor, permite, por favor, que desde aquí en adelante tengamos otra manera de ver las cosas, tengamos otra manera de actuar. El término avivamiento expresado constantemente, pero sin poder verlo, que podamos a través de las distintas acciones poder verlo, Señor, a través de tu poder experimentar. Padre, convéncenos de pecado a través de tu Espíritu Santo. Por favor, que caigamos de rodillas llorando delante de ti por nuestro pecado, por nuestra indiferencia. Háblanos, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, ayúdame, por favor, para hablar, para predicar. Amén. Hermanos, arrepentimiento. La palabra arrepentimiento es una palabra griega, metanoia, que refiere a cambio en la manera de pensar. ¿Qué va a traer como resultado el cambio en la manera de pensar? Va a traer como resultado el cambio en la manera de actuar, ¿sí? Dios siempre ha pedido al pueblo de Dios, cada vez que el pueblo de Dios se desviaba, cada vez que el pueblo de Dios hacía lo incorrecto, le ha pedido arrepentimiento. ¿Qué es eso? Cambio en la manera de pensar que produce un cambio en la manera de actuar. Entonces, hermanos, recuerde para toda esta meditación constantemente esta palabra, metanoia, arrepentimiento. Vamos a leer nuevamente, hermanos, Segunda de Crónicas 7, desde el 12. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta para que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Vamos a ir al contexto en el cual se está expresando esto. En aquel tiempo, ¿sí?, antes de que Salomón reinara, reinaba David, hombre conforme al corazón de Dios, hombre poderoso, hombre de guerra. Sí, David había recibido por parte de Dios los planos para la construcción del templo, pero Dios le dijo que a causa de derramar sangre, sí, por ser hombre de guerra, él no iba a construir el templo, ¿sí?, que lo iba a construir Salomón. Posteriormente David muere y ante los intentos de Absalón de tomar, de usurpar el trono, sin embargo Dios ya había determinado que Salomón sea el rey de Israel. Amén. Y tomando aquellos planos, Salomón llevó a cabo la edificación del templo y así asumió al reino, edificó el templo que su padre le había dado. Salomón amaba a David andando en sus mandamientos, guardando su ley. Una noche en sueño se le aparece Dios a Salomón y le dice que le pidiera, que le pida algo, ¿sí? Lo que él quisiera que le dé, dice la Escritura. Y Salomón, ¿sí?, no actuó como cualquier hombre hubiese actuado. Cualquier hombre probablemente hubiese pedido más años de vida, longevidad, ¿sí? Cualquier hombre hubiese pedido riquezas, ¿sí? Cualquier hombre hubiese pedido que se les entregase a sus enemigos. Tengan en cuenta que siendo el rey tenía un montón de enemigos que querían usurpar el trono, que querían tomar la tierra de Israel, ejércitos que querían entrar allí. Pero sin embargo, Salomón pide otra cosa, ¿sí? Pide sabiduría, entendimiento, inteligencia, ¿para qué? Para gobernar un pueblo numeroso, porque él era joven y no sabía ni entrar ni salir. Entonces le dice: Dios, dame sabiduría para poder gobernar a este pueblo que es numeroso, ¿sí? Ahora, ¿cuál era la característica de este pueblo? ¿Por qué se caracterizaba este pueblo? Vamos a ver a lo largo de las Escrituras cuáles son las principales características del pueblo de Dios, ¿sí? Y antes de pasar a ver algunos versículos donde se expresan las características del pueblo de Dios, meditando en ello, su principal característica era: se rebelaban a los mandatos de Dios, murmuraban de sus hermanos, sobre todo de quienes, de los que los dirigían. Esa era una característica del pueblo de Dios. Iban tras otros dioses, cada uno hacía lo que bien le parecía. Cada uno se ocupaba en sus cosas, ¿sí?, pensaba en su vida, en su proyecto, pero no miraba hacia los hermanos. Esas eran las características principales del pueblo de Israel. Entonces David pide: dame inteligencia para gobernar a este pueblo. Y yo quizás podría leer entre líneas: este pueblo que es rebelde, este pueblo que se va tras sus dioses, este pueblo que piensa en sí mismo, este pueblo que no mira para el costado a ver qué le está pasando a su hermano, a ver cómo lo puede llegar a ayudar. Si su hermano falla en algo, ¿qué puedo hacer por ti, hermano? En pensar en el otro, no. ¿Sí? Probablemente Salomón veía un pueblo egoísta que pensaba en sí mismo y sobre todo, ¿por qué el pueblo era arrastrado a este tipo de vida? Porque no conocía a Dios, es decir, que le faltaba conocimiento de Dios. Entonces, vamos a ver a través de las escrituras cuáles eran las características de este pueblo que Salomón pide sabiduría para gobernar, para dirigir. Vamos a ir a Éxodo 14. Y acá vamos a hacer alusión a la salida, ¿sí?, del pueblo de Israel de Egipto, a la salida, a la liberación de la esclavitud. ¿Qué pasaba en aquel tiempo? El pueblo de Israel, elegido por Dios, habiendo visto los terribles juicios de Dios contra Egipto, las 10 plagas, todo el poder, la gloria, la majestad de Dios puesto en las plagas, ante todo ese despliegue de poder, habiendo visto todo eso, habiendo sido guiado por el camino en el desierto hasta antes de cruzar el mar rojo, había visto todo eso, todo ese despliegue de poder y de majestad por parte de Dios. Y vamos a ver qué es lo que sucede antes de cruzar el mar rojo. ¿Por qué se caracterizaba este pueblo? Por murmurar, por no hacer nada. Pero Dios le muestra y le da un mandato. Éxodo 14:11. Ellos estaban frente al mar, tenían a los egipcios atrás, los iban a matar, aunque habían visto todo el despliegue de su poder. No confiaron en Dios y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Y Moisés dijo al pueblo: no teman, estén firmes y vean la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Qué está diciendo Dios acá? Hermanos, hagan algo. No tan solo hablemos, ejecutemos, marchen. Y Dios mostrará su poder, Dios mostrará su salvación. ¿Qué sucede posteriormente con este pueblo que murmuraba, que su líder Moisés oraba por ellos, lloraba por ellos, ya no sabía qué hacer? Éxodo 15:23. Este es el relato que muchos de ustedes conocen respecto a las aguas de Mara. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Y dijo: si oyeren atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de Jehová tu Dios, delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Nuevamente, a pesar de todo el esplendor de poder, a pesar de ver las aguas abrirse, a pesar de caminar en seco, la primera angustia, la primera prueba, ¿qué hace? Murmura contra Moisés. Murmura contra Dios. Al murmurar contra Moisés, ya están murmurando contra Dios. Y lo peor es que murmuran y no hacen nada. Están esperando que Moisés le hable a Dios para que venga Moisés y Moisés sea el que se mueva y le diga, hagan esto. Obviamente Dios es misericordioso, obviamente Dios es paciente. ¿Qué hace Dios? Le endulza las aguas para que la puedan beber. ¿Cuál era la característica de ese pueblo? Murmuraba. ¿Qué le dice Dios? Escuchen atentamente y hagan lo recto. Entonces Dios está diciendo, dejen de murmurar, hagan ustedes. Y continúa, vamos a ir a Éxodo 16, 2. También el maná a continuación. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Seguían murmurando. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Seguían pensando en la carne, seguían pensando en el pan, seguían pensando en sus propios deseos, seguían pensando en seguir, en ver qué van a hacer, cómo van a prosperar, cómo van a seguir, pero no miraban a los hermanos. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana verán la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que ustedes murmuren contra nosotros? Dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra Él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Otra vez el mismo pueblo elegido por Dios, el pueblo de Dios, ¿qué hacía? Murmuraba. ¿Y qué era lo peor? No hacía nada, hablaba nomás. No hacía nada, estaba esperando que Moisés y Aarón hable a Dios para que Dios le diga a Moisés qué es lo que tiene que hacer para que recién lo hagan. ¿Y qué era lo peor? Moisés le decía por medio de Jehová qué era lo que tenía que hacer y ellos no lo hacían. En el sexto día le decía que junten el doble para que en el séptimo día no trabajen. ¿Y qué hacían? Sacaban en el sexto día y también sacaban en el séptimo día. Al final, eso era lo que pasaba con el pueblo de Israel. Cuando Dios le había dicho, junten el doble, no, ellos juntaban uno, venía el domingo y juntaban otro. Al final decía Moisés, al final, ¿cómo es? Entonces, ese era el pueblo. Pero ¿qué dice acá en particular? Anden en mi ley, acérquense a la presencia de Jehová. Son las palabras, son la, el texto que extraemos de acá para meditar, ¿cómo revertir esta situación? ¿Cómo arrepentirnos de esto? Acérquense a la presencia de Jehová, anden en mi ley. Continuando para ver cómo era este pueblo de Dios, el agua de la roca, vamos a ir a Números 2. Perdón, Números 22. Números 20, capítulo 20, versículo 2. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña y darás a beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oigan ahora, rebeldes, hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces Moisés alzó su mano y golpeó la peña con su vara dos veces y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. ¿Qué hizo la congregación? ¿Murmuró? ¿Habló contra Moisés? ¿Habló contra Aarón? Y no hicieron más nada. Ahí se quedaron. Hasta que Moisés y Aarón fueron delante de la puerta en el tabernáculo, ¿sí? Se arrodillaron, se postraron. Jehová le dijo qué hacer, ellos lo ejecutaron y ahí recién el pueblo fue beneficiado. ¿Sí? Fue beneficiado y no cuenta nada más qué hizo el pueblo. Lo único que sigue haciendo el pueblo, sigue murmurando, sigue no haciendo nada. ¿Sí? Entonces, vemos un patrón, que el pueblo se sigue enfriando. ¿Por qué razón? Porque no hace nada. Esa es la realidad. El pueblo se enfría, el pueblo de Israel se enfría. ¿El enfriamiento a qué lleva? A no hacer nada. Y el no hacer nada produce que estén pensando en las cosas de la carne, en su propio bienestar, en sus propias cosas, en sus propios proyectos. Y no permite, es una barrera hacia los costados, no permite mirar cómo está mi hermano, qué le estará pasando, lo voy a ver, voy a hablar con él. No, cada uno estaba en su propio pensamiento, en su propio quehacer, y sobre todo pensaban en volver a la esclavitud. Pensando en la carne, pensando en todas las cosas que ellos querían para su propio bienestar. Vamos a hablar respecto de la serpiente de bronce, número 21:4. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. ¿Qué hizo el pueblo? Se desanimó. ¿Qué hace la iglesia hoy? Se desanima. Y habló, y cuando se desanima la iglesia, ¿qué hace? Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y ahora Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. En el camino, ¿qué pasaba con el pueblo de Dios? Se desanimaba, se enfriaba. ¿Hacía algo el pueblo de Dios? No. ¿Qué hacía? Iba y murmuraba contra Moisés y contra Aarón. ¿Seguían haciendo algo? No, seguía el murmullo. ¿Qué tenían que hacer Moisés y Aarón? Ir a ver a Jehová, buscar la gloria de Jehová, hablar a Jehová. Jehová le declaraba qué era lo que debían hacer. Ellos expresaban lo que Jehová debía hacer y eran beneficiados. ¿Sí? ¿Qué nos muestra este relato específicamente? Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Entonces, Jehová les decía a ellos qué era lo que tenían que hacer, el pueblo lo ejecutaba, era beneficiado momentáneamente, pero pasaba el tiempo y se volvía a enfriar. ¿Por qué se enfriaba el pueblo? Porque las Escrituras muestran que no hacían nada. Estaban pensando en sus cosas de la carne o del mundo, los llevaba a no hacer nada, por lo tanto se enfriaban y por lo tanto terminaban murmurando contra sus hermanos y por lo tanto terminaban murmurando contra Dios. Porque recuerden que la Escritura dice que lo que hagamos al más pequeño de nuestros hermanos, se lo hacemos a Dios. ¿Qué dice Jueces 21, 25? Vamos a ir ¿qué pasaba en aquellos días con el pueblo de Israel cuando Dios había quitado momentáneamente el juez? En estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Hasta ahora, hermanos, tenemos pueblo de Dios que murmura, que no hace nada. Tenemos un pueblo de Dios que se queja. Tenemos un pueblo de Dios que se desanima. Tenemos un pueblo de Dios que es beneficiado por Dios, pero se enfría, etcétera, etcétera. Y acá hay algo muy fuerte, Isaías 53, para seguir viendo las características del pueblo de Dios. Isaías 53, 3. Esto demuestra la falta de conocimiento del pueblo de Dios. La falta del conocimiento de Dios. Porque mataron al propio Dios. Porque no entendieron que Él era Dios.

¿Ha cambiado el pueblo de Dios en su accionar actualmente? ¿Cuál es la actitud del pueblo de Dios hoy? ¿El pueblo de Dios hoy está desanimado como el pueblo de Dios en aquel tiempo? Probablemente sí. ¿Cada uno de ustedes está desanimado como el pueblo de Israel, como cada israelita de aquel tiempo? Hágase la pregunta y sea aludido si es así. Y convénzase de pecado por medio del Espíritu Santo. ¿Hay frialdad en el cristianismo como había en el pueblo de Dios en aquel momento? ¿Hay frialdad en cada uno de nosotros? ¿Está buscando a Dios como si buscaría algo y no lo podría encontrar y deja todo lo que está haciendo para buscar y busca y busca y por lo menos intenta? Bueno, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios estaba así. Hoy el pueblo de Dios está frío. El otro día mi hermano comentaba que le preguntó a su cuñada si ha venido el avivamiento en la iglesia donde ella estaba. Básicamente dijo, está más frío. O sea, ¿nuestra iglesia está fría? Es evidente que el pueblo de Dios en aquel tiempo no tenía compromiso a lo que Dios le había dicho que ejecutara. Dios le había dicho que lo iba a llevar a una tierra. Y ellos estaban pensando en la tierra, pero no estaban pensando en el camino. Que iban a enfrentar dificultades, que iban a estar en el desierto, que iban a pasar inclemencias climáticas, hambre probablemente, y varias cosas en el medio para llegar a esa tierra prometida. Y les decía, ¿qué debían hacer? Guardar su ley, seguir sus mandamientos. Le dio los mandamientos, mostró un despliegue terrible de poder en aquel monte. ¿Y qué pasaba? Se querían volver para atrás. No hacían nada. Murmuraban. Eso muestra una falta de compromiso. Hermanos, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, tenía en aquel tiempo falta de compromiso a las cosas que Dios había mandado. ¿Hay en el cristianismo de hoy falta de compromiso? ¿Hay en esta iglesia falta de compromiso? ¿Hay en cada uno de nosotros falta de compromiso? Contestémonos cada uno a nosotros mismos. Por ejemplo, hay reuniones de oración. ¿Vienen a todas las reuniones de oración o hay algo más importante que la reunión de oración? ¿Tengo que ir a otro lado? ¿Tengo que hacer otra cosa? ¿Esa otra cosa es más importante que la reunión de oración? ¿Que juntarse a hablar con el Rey como iglesia? Uno puede decir, no, pero yo me quedo orando en mi casa. Sí, pero esta es una reunión congregacional. Puedo orar en otro momento en mi casa. Talleres bíblicos. Los hermanos que se han comprometido a venir a los talleres bíblicos, ¿están viniendo? ¿Faltan? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede en aquellos talleres bíblicos que se ejecutan? Aparte de haber comunión entre hermanos, surgen preguntas que quizás no estaban previstas en la enseñanza, pero que edifican también. Entonces eso hace a la edificación del pueblo de Dios. ¿Vienen todos los hermanos a las reuniones de los domingos? ¿Van a las reuniones de mujeres? Probablemente fallamos en la escuela bíblica. Probablemente momentos antes de impartir la clase, no la impartimos. Probablemente no damos el taller a la altura que tenga que ser. O probablemente algún hermano o hermana no lo da el taller en ese día. Pero ¿quién pregunta qué es lo que está pasando? El hermano que está a cargo de una clase o de alguna actividad tiene la suficiente humildad para decir, no puedo porque tengo otra cosa. ¿Algún hermano mira si otro, por faltar a algo o por alguna cuestión, sin justificar al que faltó o algo, algún hermano mira qué es lo que le está pasando a ese hermano que no pudo hacer algo? Esto, hermano, es amor, ¿no? Es ejecución. Es lo que Dios dice al pueblo que hagan. ¿Por qué claman a mí? Vayan, pasen el mar, caminen. ¿Qué están esperando? En todas las citas leídas, murmuraciones entre los hermanos. Un hermano habla de otro, otro hermano habla de otro, otro hermano piensa mal acerca de un hermano, otro hermano habla mal acerca del otro. ¿Es una realidad en nosotros? Estamos nos fijando en la espina del ojo del hermano y he aquí la viga en tu propio ojo. ¿Qué dice la Escritura? Necio, quita primero la espina que hay en tu ojo o la viga que hay en tu ojo para que puedas ver bien y quitar la espina de tu propio ojo y ayudarle, perdón, a sacar la espina del ojo de tu hermano. Entonces, hermanos, ¿la iglesia está murmurando entre hermanos? ¿La iglesia murmura de los hermanos que están a cargo? Yo he escuchado de hermanos que en todas las congregaciones sucede eso. Y está mal, porque estamos haciendo lo mismo que hacía el pueblo de Dios en aquel tiempo contra Aarón y contra Moisés. Falta de amor. ¿Qué es el amor? Hay la palabra amor, una palabra hebrea, ¿sí? Que significa ahavá, o que es ahavá, que se refiere, o que habla de yo doy. Se refiere a dar algo. Bueno, Dios en su amor dio a su Hijo Jesucristo por nosotros para que seamos salvados. ¿Qué estamos haciendo por nuestros hermanos? ¿Cuándo fue la última vez que visitaron a nuestra hermana Irma? Las Escrituras dicen que hay que visitar a las viudas y a los huérfanos. Nuestra hermana está viuda. ¿Cuándo fue la última vez que la visitaste, hermano? Te pregunto. ¿Cuándo fue la última vez que visitaste a tu hermano más cercano? Hay hermanos con problemas graves financieros. ¿Hay alguien que fue a tocar la puerta y preguntarle cómo está, qué necesita? Hay hermanos que quizás no pueden dar una clase de escuela bíblica. Y si no puede, es por algo. Probablemente frialdad por un lado, pero probablemente está pasando por una situación. ¿Has ido a preguntarle cómo está? ¿Necesita ayuda? Los hermanos solteros que no tienen hijos, jóvenes, ¿le han preguntado a los hermanos que tienen hijos chicos si necesitan algo? ¿Si pueden aprender a través de ellos para cuando sean padres? Los hermanos con hijos chicos, debe ser algo bastante difícil, días sin dormir. Probablemente necesitan ayuda. Alguien ha hecho algo, sobre todo los que tienen hijos, perdón, sobre todo los jóvenes, los que no tienen hijos. Las escrituras dicen que debemos sobrellevar las cargas unos de los otros para cumplir así la ley de Cristo. ¿Estamos haciendo esto? ¿Qué otra cosa veíamos en el pueblo de Dios en aquel tiempo, comparándolo con el pueblo de Dios? La iglesia, hoy, el pueblo de Dios, aparte de murmurar, no hacían nada, no accionaban. ¿Qué le dice Dios antes de cruzar el mar? Caminen. ¿Por qué me hablan tanto? Hermanos, iglesia bíblica. Esta iglesia, el cartel dice iglesia bíblica. ¿Qué es una iglesia bíblica? Bueno, una iglesia bíblica es una iglesia que ora y es una iglesia que debería vivir conforme a la Biblia. Y la Biblia dice que sobre todo andemos en amor. ¿Sí? Que amemos a nuestro hermano. Que veamos y velemos por nuestro hermano. Que vayamos a verlo y nos amemos unos a otros. ¿Estamos siendo bíblicos? ¿Estamos siendo iglesia bíblica? La otra vez comentaban de que, bueno, lamentablemente falleció el hermano Fragenal. Y si bien muchos de esta iglesia lo conocían, hubo otra iglesia de la cual Fragenal no formaba parte. Pero hermanos conocían a otros hermanos que lo conocían. ¿Y ellos qué hicieron? Prepararon alimentos, ¿sí?, pensando en que probablemente esta iglesia iba a estar triste, iba a estar pasando un momento difícil, y fue y le llevó comida. Fue y accionó, ejecutó una obra. ¿Sí? Entonces ahí se vio reflejado el amor. ¿Qué debe haber pensado? Che, que esta iglesia tiene amor. Veo las escrituras a través de esta iglesia. Entonces, hermanos, ser una iglesia bíblica no tan solo radica en leer, no tan solo radica en orar, sino también radica en poner en práctica lo que voy leyendo y lo que voy orando. ¿Por medio de qué? Del amor. ¿Y cuál tenemos el ejemplo más grande de amor? Que Jesucristo vino y murió por usted y murió por mí. Entonces, algunos murmuran, ven el problema, pero no accionan para la solución. Están esperando que Moisés y Aarón vayan a ver a Jehová. Jehová se les revele. Ahora, Jehová puede decir, no, no me voy a revelar. Y Moisés y Aarón van a tener que volver y van a tener que seguir buscando hasta que Jehová decida revelarse. O capaz que Jehová pueda agarrar y decir, no, voy a esperar que el pueblo haga algo. Entonces, ¿hay diferencia en el pueblo de Dios que salió de Egipto a lo largo de la historia y el pueblo de Dios actualmente? Yo veo muy poca diferencia. ¿Quiénes eran salvados desde aquel tiempo hasta el día de hoy? Aquellos que confiaron en el Mesías, que confiaron en el Señor Jesús. Ahora, ¿qué pide Jesucristo? Filipenses 2. Vamos a ir a leer Filipenses 2, 1. Por tanto, si alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eso pide el Señor a la iglesia, que no pensemos solamente en nosotros mismos, sino que también pensemos en los demás. ¿Por qué un hermano está pasando por esto? Seguramente por algo. Hermano, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Hermano, ¿sabe qué? Veo que falta comunión. ¿Y qué hago? ¿Listo? ¿Sabe qué? Tengo previsto para este jueves una reunión de varones en el monte para que vamos a orar toda la noche. Buenísimo, ahí está la idea, ahí está la ejecución. Hermana, ¿sabe qué? Me cae mal usted, pero la tengo que amar. Discúlpeme por pensar así, pero sé que Cristo murió por mí, que yo también le caía mal por todos mis pecados. Usted me cae mal, quiero ser sincero, quiero ser sincera, pero quiero aprender a amar a Dios. Que el Señor muestre todos nuestros pecados. Ahora, ¿cómo podemos revertir esta situación? ¿Cómo podemos hacer para cambiar? Seguimos en Filipenses 2, versículo 5. Recordemos que acá Pablo viene diciendo que miren a los demás como superiores a uno mismo. Yo entiendo perfectamente, hermanos, qué es eso. Cuando viene un superior, yo me debo parar firme, yo debo mostrarle el respeto que corresponde. No puedo hablarle como a cualquiera, sino que debo hablarle con respeto, con corrección, debo tener una postura correcta, debo ser honesto, debo ser respetuoso, etcétera, etcétera. Entonces, teniendo en cuenta eso, dice, con humildad y no mirando lo suyo propio. ¿Cómo hacemos para que nosotros podamos vivir de esta manera o poder cumplir este mandato de que seamos unánimes, de que estimemos al hermano, de que nos fijemos en el hermano y que no estemos pensando solamente en nosotros? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse. Hoy decían, imagínense que Dios haga lo mismo que nosotros, que se fije solamente en Él. Y que diga, bueno, allá ellos. Y no haga nada, y no demuestre amor. Iríamos al infierno. Siendo en forma de Dios, estando en la gloria, en lo más alto, con todo el esplendor de su poder, con toda su gracia y todo allá, lo más alto, lo más sublime, lo más esplendoroso. Sin embargo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Un día orando en casa, vino volando hacia mí una cucaracha y se me puso acá en la cabeza. Yo no sabía qué era, la tiro y el Señor me habló. Ese sos vos, me dijo. Yo creo que ese fue el momento en que yo me convertí, porque entendí lo que Dios hizo y qué es lo que yo era. Entonces me puse a llorar. Hermanos, Dios se tuvo que bajar de la misma manera. Podríamos tomar ese ejemplo, por así decirlo. Dios se hizo como un hombre. Imagínense qué humillación. Pero se hizo como un hombre. Pasó las inclemencias climáticas que uno pasa, hambre, sueño. Tuvo que escuchar las incoherencias y pecados de los mismos hombres. Tuvo que soportar la indiferencia. Mudo. Y morir humilladamente en una cruz. Y todo lo que él pasó. Y soportar la ira de Dios. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermanos, la iglesia está en peligro. El cristianismo está en peligro. La maldad crece. Satanás está mejor equipado. Mejor equipado con la tecnología. Mejor equipado con la televisión. Mejor equipado con los medios. Mejor equipado con la distracción. Mejor equipado y viendo que el pueblo de Dios continúa siendo el mismo. Continúan la misma indiferencia, habladurías y todas las cosas. Pero nosotros tenemos armas poderosas. La oración, las escrituras, el amor. ¿Qué no estamos accionando eso? El amor. Probablemente no estemos accionando mucho la oración, probablemente no estemos accionando mucho las escrituras y evidentemente no estamos accionando el amor. Es eso lo que lleva a su pueblo a la falta de conocimiento, a la frialdad y a estar como está el cristianismo actual, probablemente a estar como podría llegar a estar usted, si es que usted se considera aludido a través de esto que Dios nos está hablando. Pero como dije, amor en hebreo, yo doy. Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Hermano, ¿cómo hacemos cada día para hacer esto? Primero que nada, debemos amar a nuestras familias. Marido, amen a sus esposas. Señor, ayúdame a amar a mi esposa. Esposas, respeten a sus maridos. Señor, ayuda a las esposas a amar y a respetar a sus maridos. Dios le ha dado al hombre el trabajo de sustentar su hogar, de cuidar de su familia, de suministrarla espiritualmente. Le ha dado a la mujer el trabajo de ser ayuda idónea, de administrar su hogar. Hijos, amen a sus padres, sean obedientes. Busquen a Cristo, familia, iglesia, amen a sus hermanos. Me puede caer mal un hermano, seamos sinceros, una actitud de un hermano puede caer mal. Un hermano puede hacer algo que, un pecado, tranquilamente, lo puede cometer. Pero que nuestra actitud no sea murmurar, sino que nuestra actitud sea ir a hablar con el hermano, tener la valentía de decir, mira hermano, no quiero que te enojes, pero yo siento esto. Y capaz que ese aguijón salga y haya perdón, restauración, ánimo entre los hermanos. Si el hermano está pasando por malestar económico, si no le puedo ayudar económicamente, por lo menos voy a orar. Hermano, ¿qué necesitas? ¿Cuántos mensajes reciben de cada hermano al día? Por lo menos un mensaje diciendo cómo está, necesitas algo. Y el hermano que le es preguntado si necesita algo, no tenga vergüenza, dígalo. Si somos familia. El tema es que no lo vemos como si fuéramos una familia. Terminamos, nos vamos y cada cual a su camino. No. Tengan propuestas, tengan iniciativa. Veo que me voy el domingo, cada uno a su lugar, unos se van para allá, otros se van a otra ciudad, otros se van acá, cada uno en sus casas. No. Bien. A mí me parece eso. Listo, ¿qué hacemos? Asado en la casa de mi hermano. No tenemos para hacer asado, arroz con atún, té, lo que sea, pero estamos reunidos. Amor al prójimo. Por su vecino, hermano. La mayor muestra de amor al prójimo es predicarle el evangelio. Yo puedo tener buenas acciones y está bueno. Pero si yo le doy una buena acción y no le predico el evangelio y esa persona muere, se va al infierno y la buena acción no sirvió para nada. Entonces, ¿estamos predicando el evangelio a nuestras familias, a nuestros vecinos, a nuestro barrio? Prefiero que me tilden por, no sé, por loco, por predicar el evangelio en el colectivo, o por ir a una persona y decirle, te hago magia, como dicen algunos, te hago un juego o lo que sea, y predicar el evangelio, a no hacer nada. Entonces, hermanos, Dios ha dado el trabajo para el prójimo de predicar el evangelio y hacer buenas obras. Primero, predico el evangelio, luego hago buenas obras. Para finalizar, arrepentimiento del pueblo de Dios. Tengamos presente, hermanos, que Dios nos está llamando al cristiano en todos los lugares al arrepentimiento, a cambiar nuestra manera de pensar, si es que nuestra manera de pensar está igual que el pueblo de Dios en aquel tiempo. ¿Cómo lo hacemos? Segunda de Crónicas 7:14. Vamos a leer para finalizar. Humillación. Que podamos rogarle al Señor que nos perdone nuestros pecados, expresar nuestros pecados. Dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren, oración, y buscar en mi rostro, buscar el rostro de Dios. Buscar es moverme, correr cosas, sacar si es necesario. Buscar, buscar, buscar hasta encontrar. Y si no encuentro, sigo buscando. Y se convirtieren de sus malos caminos. Cambiar de dirección. Al malo camino, sea cual fuere. Si eso hacemos, hermanos, si eso hacemos de verdad, no como siempre hablamos que quiero un avivamiento, pensemos en el avivamiento, está fría la iglesia, está pasando esto, murmuro, no hago nada, no. Si hacemos esto, si nos humillamos, oramos, buscamos el rostro del Señor, cambiamos esas cosas como iglesia, cambiamos, dejamos de hacerlo, ya no más, no. El hermano Rafa fue muy duro, les digo, hermanos, no soy yo, es Dios que está hablando a su iglesia y nos está llamando al arrepentimiento, no solo esta semana, sino de acá en adelante. Dice, yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra y sanaré su iglesia. Y avivaré el fuego y levantaré a los hermanos. Y los hermanos dejarán lo que están haciendo, dejarán de hacerlo. La iglesia será una iglesia poderosa. La iglesia me buscará. Todas esas cosas, hermano. Voy a orar. Señor, perdóname a mí por pecar en algunas de estas cosas que he mencionado. Perdona, Iglesia Bíblica de la Gracia, si nos podemos llamar bíblicos, por haber pecado. Perdona el cristianismo actual por haber pecado contra ti, contra nuestros hermanos. Señor, ¿hallarás fe en la tierra cuando tú vengas? Por lo tanto, necesitamos a Cristo Jesús. Necesitamos comprender cuán alto, cuán ancho, cuán largo y cuán profundo es el amor de Cristo. Necesitamos conocer a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas conforme a su voluntad, para nuestro provecho. Quita frialdad, malos deseos, murmuraciones. Tranquilidad. Falta de acción, falta de amor. Quita todas estas cosas, Señor, de nosotros, de la iglesia, del cristianismo actual. Y envía, Señor, chispas, fuego, para que podamos calentarnos, para que seamos apasionados y fervorosos, Señor, por la única causa más importante, por la única causa, Señor, de amor que tú has mostrado para que nosotros sigamos como ejemplo. De tal manera amaste al mundo que enviaste a tu Hijo unigénito a morir por nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Te ruego, Señor, que nos ayudes. Clamo a ti para que nos ayudes. Clamo a ti, Señor, por la iglesia. Clamo a ti, Señor, por mis hermanos. Clamo por cada uno de nosotros, Señor. Permítenos, Dios, a partir de ahora, movernos. No solo hablar y quedarnos parados, sino movernos. Danos inteligencia para tener iniciativa. Padre, permítenos en esta semana poder hacer una reunión de hombres, plantear un trabajo de hombres, que se ejecuten y sigan ejecutándose las reuniones de mujeres, y que tu nombre sea exaltado, glorificado por todo el mundo. Padre Celestial, perdóname por todos los errores que he tenido en mi hablar, y ayúdame, Señor. Ayuda a la iglesia para que podamos seguir creciendo en tu evangelio, en el amor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.